el camino de la de los grupos armados y él estuvo trabajando también con los cubanos en una época. Es decir, yo pienso que para América Latina, y te lo digo porque yo nací en Alemania, lo más importante, habían dos cosas acá. Uno, la Revolución Cubana, y el otro, el segundo el Concilio del Vaticano, que cambiaron acá las reglas. Y sobre eso hay que discutir, porque a la gente cada vez le va peor. Bueno, allí escuchábamos entonces a Gaby Weber. Un último testimonio de esta cobertura colaborativa de la Cumbre de los Pueblos, del no al G20 y al FMI. Recordá que el viernes, por favor, salí a la calle, como dice Nora Cortiñas, que seguramente utilizará hoy una vez más la voz, la repercusión de la ronda de las Madres Línea Fundadora, para volver a decir que hay que salir a la calle, que no hay que caer en provocaciones. Ese es su discurso, pero está muy preocupada Nora porque haya una marcha masiva que le diga no al G20, así que nosotros y nosotras también te invitamos a salir a la calle a repudiar al G20 y al FMI, pero si por alguna razón no podés, o aún pudiendo, querés llevarte la radio, sabe que a través de vocesnoalg20.org, vocesnoalg20.org, vas a tener la transmisión especial que vamos a realizar las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y las radios de AMARC Argentina. Último testimonio, te decía, vamos a escuchar a Nara Caldera de Francia y a Ebert Claros de Brasil, que son integrantes de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas. Bueno, hablaron a propósito del trabajo que realiza esta red. Se definen como anticapitalistas, feministas, ecologistas y anticolonialistas. El G20 es simbólicamente para todos y todas nosotras y nosotros, dependiendo, poco importa en qué lugar del planeta estamos, sabemos perfectamente que el G20 son los representantes de los países que explotan y hambrean el resto del mundo. Estos 99% justamente que trabajamos para que 1% de la sociedad del mundo viva de manera absolutamente escandalosa. Entonces, obviamente que para nosotros era importante simbólicamente estar acá y frente a esa unión de los explotadores que representa el G20, tenemos que unirnos nosotros y nosotras que hacemos parte justamente de los que producimos estas riquezas. Y bueno, tenemos que unirnos la fuerza para justamente construir una relación de fuerza, invertir esta situación que ha llegado a un punto muy, muy grave de precarización en todo el mundo, inclusive en aquellos países que se pensaban, bueno, yo vengo de Francia y los ataques que estamos viviendo desde hace 30 años, el neoliberalismo y ahora, bueno, los últimos 10 años las medidas neoliberales se han acelerado y hace con que nos estamos empobreciendo, viviendo peor y teniendo problemas como el resto de los trabajadores y trabajadoras. Bien, allí entonces escuchábamos el último testimonio que te vamos a pasar hoy. Si querés escuchar más, andate a vocesnoalg20.org. Esa es la plataforma en la que estamos subiendo los materiales de esta cobertura colaborativa que va a tener, como te decía, te vuelvo a decir, el viernes la posibilidad de vivir la jornada de la marcha de repudio al G20 y al FMI a través de la radio. Está bueno, la verdad es que está bueno, va, al menos para nosotros, vivir las marchas a través de la radio. Es algo sumamente interesante también, utilizando ese recurso para la gente que está en otros puntos del país y que también quiere decirle no al G20 y al FMI, que quizás no encuentra espacios de movilización allí donde estén.